Bueno, nos vinimos a charlar aquí afuera del Centro de Jubilados de Viedma con Danila y con Juliana, quienes son parte de la organización de lo que va a ser este encuentro de danza inclusiva que se va a estar dando este sábado aquí mismo, ¿no? Así es, en el Centro de Jubilados de Viedma, frente al barrio 20 de junio. Sí, bueno, el encuentro se llama Jornada de Danza Inclusiva, está dentro del marco del Día Internacional de la Danza, que fue el 29 de abril, el sábado pasado, y bueno, la mirada del proyecto es una mirada como descentralizadora de la cultura, poder llegar a otra gente, a otro espectador. Vamos a facilitar capacitaciones por la mañana, súper atractivas para las juventudes. Van a haber estilos muy, muy contemporáneos como el hip hop, el breaking, después danza libre, folclore, dance hall, muy variado y para todos los gustos. Así que la idea es esa, por ahí llegar a otros barrios que están en las afueras de la localidad. Eso por la mañana. Y por la noche van a haber espectáculos y artes escénicas. Van a ser 16 grupos en escena. La mayoría también son grupos que desprenden de estos chicos y chicas que van a dar las capacitaciones. Entre ellos va a haber murga, va a haber samba brasilera, un ballet de folclore, muy diverso. Así muy que bien, la verdad que para todos. ¿Cómo se accede a la gente? ¿Hay inscripciones? ¿Se puede venir? Sí, en las jornadas de la mañana hay un link que se los vamos a compartir después. O sea, lo venimos compartiendo ya, pero se lo vamos a volver a compartir. Que está bueno porque esa plantilla de inscripción también hay preguntas como, por ejemplo, ¿de qué barrio pertenecen? ¿La edad? Entonces es un registro que a nosotros nos va a quedar para también saber con qué gente baila, qué gente está interesada y poder localizarlos luego también para poder darle como un desarrollo a toda esta jornada, que no termine siendo un evento una vez al año, sino seguir trabajando para toda la comunidad. Buenísimo, ¿y de dónde sale un poco el nombre esto de Jornada Inclusiva de Danza? Bueno, ¿de dónde sale? Hay toda una cuestión de la cultura y del arte. Yo soy profesora de danza, hace 10 años que vivo acá, no soy de acá, soy de Mayor Buratovich, un pueblito yendo para Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires, y me vine acá porque mis hijos son rionegrinos. Entonces yo creo que tiene que ver con esto de poder incluir la danza, que está quizás en la periferia de lo que es la localidad, porque todavía no estamos dentro del estado, y lo difícil que es acceder por ahí a determinados escenarios que municipales o provinciales a veces. Entonces este proyecto tiene que ver con eso, con incluir, porque se trabajó con el municipio, con la provincia de estado, trabajar transversalmente con todos los organismos. Es bastante complejo, ¿sí? Porque también la autogestión lleva mucho trabajo, mucho. De hecho, estamos a 2 días y tenemos bastantes cosas que resolver, pero bueno, la idea es que la mayoría de los grupos y los bailarines puedan disfrutar, puedan mostrar su arte y brindarles un espacio como corresponde, profesional, ¿sí? Buenísimo. Bueno, vamos entonces a recordarle a los y las vecinas que están escuchando cuándo se va a estar dando esta gran jornada de danza inclusiva, cómo se pueden acercar y bueno, los horarios, ¿no? Bien, va a ser el sábado a partir de las 9 de la mañana, ya va a estar abierto. Van a haber diferentes capacitaciones, como nombró Danila, dancehall, danza libre, folclore, salsa, samba. Va a ser diverso para todas las edades. A partir de 5 años va a haber un link de inscripción en el Instagram, @sid.rn, ahí va a figurar el link y ahí van a ver todas las propuestas claras que hay, que nosotros venimos trabajando. Y a partir de la tarde, a las 7:30, empieza lo que es show, espectáculo, que tiene un valor de 500 pesos la entrada. Y va a estar buenísimo porque va a haber buffet, van a haber diferentes estilos de la danza, va a haber músicos también, shadow. Artistas invitados que sí van a venir a acompañar en esta oportunidad la movida. Shadow, que es la banda de rock, Luciana Pizorno, que va a hacer una intervención de danza, y Jody, la chica esta que rapea, también va a venir a hacer unos temas. Agradezco públicamente esa colaboración. La entrada no va a ser excluyente, sí, porque es inclusiva la jornada. Entonces la idea es que el que pueda colaborar ponga los 500 pesos y el que no, igual pueda acceder, sí, colaborando con lo que tenga. Bueno, sabiendo que estamos en una situación bastante difícil como país y como provincia. Por eso generalmente lo estamos haciendo inclusivo, ¿no? Para que todo lo que es Viedma, Patagones, se pueda reunir acá y poder ver lo que estamos haciendo también como coordinación, que somos bastante, pero la movida la está gestionando acá mi compañera. ¡Ay, qué linda! No hablamos de la CID. La CID es la Coordinación Independiente de Danza, que es quien organiza este va a ser el primer evento que presentamos como coordinación. Y surgió a partir de esta necesidad, como te digo, de danza es trabajo, y que necesitamos que se empiece a poner en esos puntos, en esos ejes dentro de la cultura y que se pueda incluir. Bueno, buenísimo. Entonces esta jornada también sirve de eso, de visibilización de todo el trabajo que tienen los artistas de la zona. Bueno, muchas gracias, chicas, por estos momentos. Ustedes, y por favor, les invitamos a que se acerquen el sábado a bailar. Gracias. Muchas gracias.